No es que estamos separados, no es una frontera, digamos, como si fuera Argentina o Brasil, una cosa así. No, nosotros somos comarca, tenemos que seguir funcionando como comarca. Y bueno, y esperamos que escuchen nuestro reclamo y que se den cuenta que nosotros necesitamos ir a trabajar, la gente necesita circular, la gente necesita venir a comprar a la farmacia o venir a atenderse al hospital, porque tengo entendido que los hospitales de Chubut no están funcionando bien y hay gente que se viene a atender acá. Y bueno, pasa todo por ahí, por el paralelo. No solamente la gente que trabaja, también pasan los vendedores, los que venden mercadería, combustible, mucha gente circula. Entonces, bueno, el pedido de nosotros es que se corra el retén hacia el ELEC. Ese sería más o menos. Y bueno, y recordarle a la gente que nos apoye mañana a las 11 de la mañana, ahí en el paralelo, va a ser una reunión, digamos, vamos a estar nosotros también representando a cada grupo. Así que los invito a la gente de Pueblo del Hoyo que se sumen a nuestro reclamo para que corran el retén al ELEC. Y bueno, agradecerle a todas las personas, porque hay mucha gente que está laburando por fuera del grupo. Si bien yo soy uno de los referentes del grupo, principalmente porque salí a los medios a reclamar, por algo que es justo, es nuestro derecho, que nos dejen trabajar como veníamos trabajando, porque ahora ya viene, nos quedan 4 meses todavía de invierno, y si nosotros no aprovechamos a techar o más o menos, no vamos a tener trabajo en todo el invierno. Y a nosotros el gobierno no nos mantiene, digamos, yo no tengo plan social, no tengo nada, yo dependo de mi trabajo. Y así hay mucha gente que depende de su trabajo nada más. Así que bueno, decirle al señor gobernador y al ministro de Seguridad que reflexione y que nos deje trabajar como veníamos trabajando como comarca, porque somos una comarca, dependemos de todos los pueblos, del Hoyo, de Pueblo, de Cholila, de Puyén, de Maitén. Todos los pueblos se comunican entre sí acá en la comarca de Bolsón, Ñorquinco, Cusamen. Estamos todos relacionados, digamos. Así que, bueno, y ya muchas gracias y espero que escuchen nuestro reclamo y esperamos el apoyo de toda la gente.